brujería. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. La canción de Jane del año 2015 está circulando en la aplicación gracias a un meme de Bill Hader bailando y se ha convertido en una nueva tendencia de baile. El meme utiliza una escena eliminada del programa Saturday Night Live de 2015 en la que Hader... No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le decimos a todos ustedes que están ahí al otro lado de la radio escuchándonos a través de la 107.1 Euro Latina, más radio, más música, más compañía. Y este es el café de la mañana que les está acompañando todos los días de lunes a viernes entre las 9 y las 12. Programa institucional que originamos en Vitoria-Gasteiz, capital alavesa, en el norte de España. Para la 96.0 Oriente Estéreo en Santiago de Cali, 2 de la mañana con 7 minutos. También para la 107.0 Cañaveral en el norte del Cauca y también en nuestro departamento Valle del Cauca, originando desde Paradera Valle. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, que se sienta. Que se sienta. Y también originamos para el Sistema Nacional Olímpica y sus emisoras en Elche, Alicante y Zaragoza. Producción de Nicky Cuervo. Dirección, montaje y conducción de quien les habla, Freddy Cortés, que les trae la música que es. En un día caluroso, dice que la temperatura hoy en que la capital alavesa va a estar súper alta. Buenos días, le decimos a todos aquellos que están a esta hora rodando por las calles de Vitoria y los alrededores. Bueno, muchos no tendrán mucho trabajo, ¿no? Tienen la suerte. Pero igual para todos los repartidores, hola, ¿qué tal? Buenos días, hoy es viernes, hay que disfrutarlo. Último día de la semana, de modo que con calma, con calma. Ahora que venía, un camión cerró a un particular y se tiró el día. Porque ahora hay que llegar, policía, levantar todo. Y ahí a mí me da la impresión, ¿no? Me da la impresión que el señor camionero, con mucho cariño, no midió bien y cerró el particular, ¿eh? Esto es por ahí cerca al... Al coliseo del Baskonia. Por ahí. Buenos días, también le decimos a los chicos y chicas que desde temprano están dándole para que los cristales estén en condiciones, para que todos los portales estén bien. Para ellos, buenos días, que sé que nos están escuchando. Toda la gente de las empresas de aseo, un abrazo fuerte. Muchos están ahí, dale que dele de muy temprano y con este calor, pues imagínate. Mira el solazo que hay. Si no te has levantado, saca la cabeza por la ventana. Bueno, esperemos que se mantenga así. Estáis saludados todos, de modo que seguimos programando éxito. Ya saben que nosotros tenemos el 691-868239, que es el WhatsApp de la radio. También tenemos el 632-890940, que es el WhatsApp de

de mi vida antes que termine esta canción. Espero que tomes la iniciativa a deshacer mis estragos de dolor, a sacarme sus secuelas de mi cuerpo. Tantas noches que fui suyo aún las siento. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Para 9 de la mañana 19 minutos, 9 de la mañana 19 minutos, y nos vamos ya de una vez para la última competencia, si cabe el término, hoy al cierre en Pamplona, nada menos que los temibles Miura. Los toros de la ganadería sevillana de Miura han recorrido las calles de Iruñea en dos grupos y sin generar grandes sustos en el último encierro de los Sanfermines. La carrera ha durado 2 minutos y 22 segundos en la media de lo habitual en estas fiestas y se ha caracterizado por la velocidad y la nobleza de los astados de esta mítica ganadería. Lo que más participantes acumula en la feria, pues obviamente es cuando van los Miura. Hoy caídas, pero sin consecuencias. Carreras bonitas, dicen los especialistas, y se destaca la nobleza de estos toros. El inicio de esta feta, la manada se ha partido en dos y de esta forma, con tres toros en la cabeza y otros tres agrupados con cabestros,

No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Nueve de la mañana con 26 minutos, acá el señor productor, y me coloca el estado del tiempo, ¿le parece? De una vez. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9:26 de la mañana con 26 minutos, estamos en el café de la mañana, originando la 107.1 de Eurolatina para la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali, 107.0 Cañaveral FM y las emisoras del Sistema Nacional Olímpica en Elche, Alicante y Zaragoza. Vamos con el estado del tiempo, cómo amanecen nuestras ciudades, te lo contamos aquí en el café de la mañana. Y empezamos con Vitoria-Gasteiz. Tiempo soleado, 18 grados en este momento, precipitaciones 0%, cero lluvia, ¡eureka! Humedad 81%, viento 2 kilómetros, la mínima será de 14 y la máxima, ¡atención! Hoy podrá sacar usted los huevos y se van a freír ahí. 35 grados. Por eso le dije yo, va a trabajar hoy con pinta de Carlos Vives, o sea, camisa, manga corta, chores y en chancla, mijo, como si estuviera en la playa. Esa es la temperatura que vamos a tener en Vitoria-Gasteiz. De Vitoria-Gasteiz saltamos a Bilbao. Bilbao también soleado a esta hora de la mañana. Precipitaciones el 1%, humedad 73%, vientos 3 kilómetros por hora. La mínima será de 19 y la máxima de 32 grados en Bilbao. Y nos vamos para Pamplona, que tiene hoy el cierre de rumba. Totalmente soleado hoy, ¿eh? Atención, precipitaciones el 1%, humedad 74%, viento 2 kilómetros por hora, la mínima de 17. Oiga, ya así va a hervir. Ahí lo voy a estar, pero es ya. 37 grados al cierre de los Sanfermines hoy en Pamplona. 37 grados, mi estimado James. Ya está, ahora está escuchando nuestro programa. Ya pronto tenemos conexión con Pamplona. No se preocupe, que esto va para arriba. 9:28. Vamos ahorita para Cali, Colombia. Saltamos el charco. 2:28. 23 grados en este momento. Parcialmente nublado. Se ha convertido en una constante en la capital del Valle del Cauca, que llueve casi que todos los días. Es impresionante. Ya se parece una ciudad que yo conozco. 9:29, 23 grados, tenemos precipitaciones, la probabilidad del 18% en Santiago de Cali, de modo que en la jugada en Cali que se van a mojar, humedad 87%, viento 5 kilómetros la hora, mínimo 22 y la máxima será de 32 grados. Y nos vamos para Londres de una vez, un segundito por acá. Tiempo en este momento nublado, 17 grados. Precipitaciones del 72%, se va a llover en Londres. Humedad 75%, viento 5 kilómetros por hora. La mínima de 16 grados y la máxima de 19. Sí, la frase del común, siempre habrá alguien peor que uno. Ahí están. Los de Londres, vaya clima que tienen, y nos quejamos acá. 9:30 y cerramos con Madrid capital, soleado en este momento, 24 grados, precipitaciones 0%, humedad 50%, viento 6 kilómetros la hora, tendrá una mínima de 19 y una máxima de 37 grados. De modo que eso será la temperatura que tendremos hoy en Madrid, para que estén notificados los que van a ir para Madrid. Hoy viernes, muchos se van para Madrid los viernes. y entonces van a encontrar un buen tiempo. 9 de la mañana, 30 minutos, así como lo escuchas. Este es el café de la mañana, sube el volumen, porque gracias a Dios, hoy es viernes. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Sabe mejor, pruébalo. Okay. de la mañana. Un buen café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real. Con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Sergio Massa encabezará un acto de gestión con Kicillof y Catopodis y sumará otra foto de campaña. Será en el municipio de San Martín, también participará el intendente Fernando Moreira. Inaugurarán 5 obras en distintos puntos del país. Se trata de la ampliación del gasoducto de la costa, que consta de una inversión de más de 700 millones de pesos para asistir el abastecimiento de gas natural a 35 localidades de la región este y sudeste de la provincia, como Tandil, Balcarce o Mar del Plata. Internacionales. Zelensky aseguró que cuando termine la guerra, Ucrania será invitada definitivamente a la OTAN. Aunque el presidente ucraniano esperaba una invitación para formar parte de la alianza, se mostró satisfecho con la cumbre de Vilna y la provisión de más armamento para sus tropas. Deportes. Juan Manuel Cerúndolo avanzó a cuartos de final en el Challenger de Salzburgo. El menor de los hermanos Cerúndolo se impuso en Austria a su compatriota Alex Barrena, 6-2, 4-6, 6-1. En la próxima ronda va a enfrentar al sueco Elias Zimmer. Espectáculos. María Becerra, Nicki Nicole y Katsu, las argentinas más influyentes del hip hop. Las cantantes fueron incluidas por la histórica revista MS de temática feminista en un recorrido por las representantes más influyentes del género a lo largo de los años, que incluye una lista de reproducción en Spotify y conversaciones por sus protagonistas. En instantes volvemos con más información. Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Del bloque, no me quieren partir y no tienen con qué. Roncan, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Por encima se me nota que me sobra el piquete, piquete. Nos dimos un par de botellas y ahora estamos al carete. Yo también tengo una jipeta, la tengo volante con todo mi shari. Dejamos el miedo en la gaveta, cuido con lo que sube pa' la story. Y adivina quién viene por ahí. Viene Juana, viene Mari, pa' la baby. Quiere un party, un comentari, fuera de lugar y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah, yeah. Salgo así, carla, te pido a tope, porque puede ser que con el culo no te tope. Me suelo chota sin salir del bloque. No me quieren partir y no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, que no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom. Esperando, juro, le gusta mi culo. Hace tiempo te estoy esperando. No sé tú, pero yo aquí pensando. No sé nada pa' lo que estás roncando. Tu padre me la de que me gritara el veloz. Pero se rumora por aquí era precoz. Por más que me tire, no cojo lucha. La que me fronteó de aquí no se escucha. Salgo así, carla, de pie a tope, porque puede ser que con el culo no te tope. Me suelo chota sin salir del bloque. No me quieren partir y no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque

viva nuestro amor, con cariño. Por amor, cantemos, por amor. Lo más bello de la vida es cantarle al amor. Cantemos, por amor. No se compra ni se vende. Por amor, cantemos, por amor. Yo le entregaré la vida a la por amor. Sansa es lo que hay. Por amor. Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. 9 de la mañana, 48 minutos, sube la temperatura. La temperatura sube, sube, sube y nosotros la energía. Ese cafecito, gracias a Tabolé, nos llegó temprano. El desayunito también quedó perfecto. De modo que aquí marchamos, mija. Aquí marchamos. Y la gente que me está pidiendo el horóscopo, ya viene, ya viene. Por lo pronto quería simplemente decirles que tenemos mucha actividad, tenemos muchas cosas de qué contarles. Y atención, porque hoy en la tarde voy a dar la primera entrada para el concierto de Joe Vera. Hoy en la tarde, en el programa de la tarde, voy a dar la primera entrada para el concierto de Joe Vera. Usted la juega, pues. Ser artista, hay que ir. Ese concierto, hay que ir. Yo de ver en concierto. Hermoa se llena de bachata. Por primera vez y en exclusiva, Joe Vera, el hombre de tu vida. Soy el hombre de tu vida. Eibar, Oñate, Vergara, Mondragón. Todos a disfrutar de este gran bachatazo. Joe Vera en concierto. Para estar al lado de ella. Viernes 21 de julio, discoteca Pat Venus. Apertura de puertas 22 horas. Compra tu entrada en Vitoria y participa del sorteo de invitaciones para el concierto en el bar El Príncipe. Centro de Alimentación El Paisa, Bar El Paladar, Disco Pub Zaperoco. En Eibar, Bar Ínimo y Bar Secreto en Hermoa. Info y reservas 690-797-787, 674-77. 24-29-23. No lo olvides. La cita es viernes 21 de julio. Disco Pop Venus. Polígono Bur. Ereca. Barrio Olarreaga. Límite de provincia. Joe Veras, el hombre de tu vida. Y esa noche nos vamos a rumbiar a Joe Veras. Hoy en la tarde doy la primera entrada, ¿eh? Hoy en la tarde doy la primera. En la juega. En la juega. Esa entrada la da Bar El Príncipe. Ahí el papi, un abrazo. Imposible esta hermosa relación, sin saber que es invencible la fuerza de nuestro amor. Para que de mí se olvide, me la tienen secuestrada, pero cuando nos juntemos, nos quitaremos las manos. se empeñan en separarnos, más les espera el fracaso. Porque al amor verdadero nada le impide su paso. Cuando las mujeres quieren, nadie puede detenerlas, pues rompen las ataduras, las cadenas y las cuerdas. Y aunque me le pongan miles, si fue mi fondo de botella, voy a volar la pared para estar al lado de ella. Un cafecito. El café. El café. Pruébalo. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Muchísimas bendiciones para todos los oyentes. Estás escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Comenzamos con el signo de Aries. Tus emociones estarán revolucionadas, algo que podría causarte una inquietud bastante grande. Procura no abusar de enfrentamientos, porque lo único que te causarán será dolor. Tauro, tus emociones estarán enfrentadas hoy. Este será un aspecto en el que tendrás que hacer cambios. Reflexiona antes de hacerlos y busca una solución práctica. Continuamos con el signo de Géminis. Ya va siendo hora de que dejes de pensar y pensar. Pasa a la acción. A ti nunca te fallan ideas. Lo que te falla es la decisión y constancia. Tienes que procurar tener en marcha tus planes de futuro. No puedes esperar más. Cáncer, tu sensibilidad al entorno será grande. Algo que podrá hacer que te sientas un poco nervioso o nerviosa y que discutas con los demás. No hagas caso a las personas que puedan contagiarte su negatividad.